Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y hace un ratito nada más les decía que íbamos a hablar con la doctora Ana Medina. Estamos con ella en este momento. Hablábamos también fuera de micrófonos con la doctora de los protocolos de ingreso a la intendencia. Ustedes recuerdan que ayer, a partir de ayer, comenzaron a trabajar algunas oficinas en forma presencial. Es tan estricto realmente el protocolo, tan estricto, que realmente vale la pena destacarlo y lo decía la doctora, es para mucho esto, va para mucho. Pero bueno, vamos a hablar puntualmente nosotros de las policlínicas también, de las policlínicas municipales que también comenzaron su atención. Creo que en la jornada de ayer tú me corregirás, Ana, y si no lo diré, lo aclararás. Queremos saber justamente también los protocolos, cómo funciona, cómo se acerca a la gente, si es por agenda, si va directamente a la puerta, en fin, los detalles justamente para aclarar esta situación que vivimos todos, adecuándonos a esta nueva normalidad. Exactamente. Bueno, buenos días para todos. Buen día. En realidad, esta nueva situación, tenemos que replantear todo lo que veníamos haciendo. Nosotros no estamos, reabriendo servicios. Como ustedes saben, las policlínicas municipales funcionaron siempre, incluso en Semana de Turismo Santa, que nos pidió el director departamental de salud que apoyáramos en esta emergencia sanitaria. Desde ese momento hasta ahora, lo que estamos haciendo es viendo todos los pacientes respiratorios que concurren, estamos viendo las patologías que vienen por urgencia, repetición de medicación de pacientes crónicos, consultas telefónicas, y también estamos cubriendo la parte de visitas domiciliarias de las zonas de influencia de Policlínica Maldonado Nuevo y Cerro Pelado, y la realización de hisopados que nos piden desde el hospital. Digo, a todo eso que estamos haciendo, tenemos que agregar ahora, por supuesto, la atención del resto de la población, que había quedado un poco relegada por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, en esta vía que vamos caminando y transitando, el nuevo modelo de atención, tenemos que ajustarnos a distintos protocolos a los que nos estábamos acostumbrados antes. En primera instancia, digo, el usuario que quiera a ser atendido por las policlínicas debe anotarse previamente a través de vía telefónica o de la página web de la intendencia. Luego de que está anotado, el profesional para el que se anotó, que está en el consultorio con la historia clínica electrónica del paciente y con un celular, lo va a llamar y ahí va a agendar, va a realizar la teleconsulta, que es lo que estamos priorizando principalmente. La teleconsulta puede ser una llamada telefónica común o puede ser una videollamada. Y ahí el profesional actuante decide si esa persona lo resuelve en esa oportunidad o bien tiene que darle una consulta presencial que lo va a citar para ese mismo día o para el día siguiente de acuerdo a la situación. Entonces, debemos también, estamos en el armado de la agenda que tenemos que intercalar presencial con no presencial, porque hay que recordar que no podemos tener aglomeraciones en las policlínicas, tenemos que tener en cuenta el espacio físico de las salas de espera. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos los profesionales médicos trabajando a la vez, en el mismo horario, cuando uno está trabajando presencial, el otro lo va a hacer vía telefónica. Así vamos intercalando los consultorios y los pacientes para que no se aglomeren. También debemos dar a los pacientes que concurran a la policlínica una atención segura. Para eso tenemos varios pasos. El primer paso es el triage, que se le hace al paciente que llega, se le va a exigir que venga con tapaboca, se le va a tomar la temperatura y se le va a hacer consulta de por qué tipo de motivo consulta viene. Si es por síntomas respiratorios, va a ser derivado al consultorio externo que hemos destinado para tal fin y que tenemos uno en cada de las policlínicas. Y lo otro que tenemos que ver también, hemos tenido que adecuar la planta física a la nueva modalidad. Hemos tenido que poner mamparas donde no teníamos, separadores de filas, marcar en los pisos desde con la línea refractaria amarilla para que la gente que esté no mantenga la distancia adecuada. Y además hemos colocado alfombras sanitarias para desinfección del calzado de los que llegan. Y también tenemos un equipo completo de protección personal para los funcionarios justo de salud. Digo que eso va desde gorro, lentes, máscaras faciales, tapabocas, por supuesto, y sobre túnica y guantes. ese tipo de protección completa es para los funcionarios que están más expuestos a, o porque están muy cerca del paciente o porque tienen un tiempo prolongado de exposición en la consulta con el mismo. Así que en esa manera vamos transitando y creo que estamos aptos como para dar una consulta segura tanto para el usuario como para los funcionarios que trabajan en las policlínicas. Ana, antes de justamente esta situación de emergencia sanitaria, ¿las policlínicas también se acercaban a los hogares como ha sido en esta etapa? Y si no fue así, ¿cuál es el resultado? No, esto fue por la emergencia y cuando termine la emergencia, creo que va a caducar. Ahí está. Fue un pedido especial de la Dirección Departamental de Salud porque tenían miedo de sentirse desbordados y bueno, nosotros cumplimos con el cometido. ¿Y cuál ha sido el resultado? Muy positivo y por suerte los test nos han dado negativo. Digo, estamos en cero positivo en este momento. Digo, la situación epidemiológica en el departamento está controlada. Tenemos 40 casos, 36 recuperados, 4 fallecidos, pero vamos bien. Pero no podemos bajar los brazos en este momento. Ahora que se está reabriendo, están las clases, hoy que empiezan los shopping, la responsabilidad es de todos. Como dijo el presidente en su momento, las medidas tomadas fueron por el gobierno muy eficaces en tiempo y forma, y el resto depende de nosotros, de la población, que tengan tome conciencia de que esto salimos entre todos, que tenemos que usar el tapabocas, que tenemos que mantener el distanciamiento físico, las medidas de higiene, por supuesto, y bueno, entre todos salimos, y somos un ejemplo por ahora, tenemos que seguir y extremar los cuidados que hemos tenido hasta ahora. Jorge, Ricardo, la doctora Medina los escucha. Sí, buen día, Ana, bienvenida. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contale un poquito a los oyentes cuál es la infraestructura en lo que tiene que ver con cantidad de policlínicas y lo que tiene que ver con extensión horaria y días de atención, por favor. Las consultas, nosotros tenemos policlínica Maldonado Nuevo, Cerro Pelado, Sarubi y Asturias. Sí. En Maldonado Nuevo y Cerro Pelado las consultas son de 8 a 18, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 14. Y Sarubi y Asturias es de lunes a viernes de 8 a 14. Bien, ¿qué cantidad de gente se atiende en las policlínicas aproximadamente? Bueno, antes de esto teníamos un promedio de 200 consultas. Ahora ha bajado por lo mismo que... primero, claro, que se le pide a la población de que no vaya. 200 consultas diarias en cada una. Sí. Se le pide a la población que no vaya. Se resuelven muchas cosas telefónicamente. Y bueno, por eso ahora el número se ha reducido muchísimo. Porque aparte solo estábamos haciendo la parte de emergencia. Ahora, a partir de ahora, se va a volver a incrementar las consultas. De todas maneras, van a ser consultas más espaciadas, porque van a ser cada 30 minutos, porque recuerda que entre paciente y paciente tenemos que hacer la desinfección correcta de todo el equipamiento de cada consultorio. Doctora, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. Doctora, es realmente para resaltar lo que ha hecho nuestra intendencia. Lo hemos hecho acá en varias oportunidades porque sabemos que lamentablemente no se repite en otras partes del país por distintas razones, ¿no? Es muy importante lo que han hecho ustedes, porque yo repasaba por acá una notita que comentábamos el 28 de marzo, doctora, cuando se llegó a esa coordinación entre los servicios médicos de la intendencia y ACE, con ese reforzamiento de las policlínicas de Cerro Pelado, Maldonado Nuevo, Sarubi y Asturias en San Carlos, además el aporte de equipamientos, médicos, choferes, vehículos, y esa salida a domicilio, que es algo totalmente nuevo y que nunca existió, ¿no? Ni ACE tiene médicos a domicilios habitualmente, ¿verdad? No, es algo inédito, claro. Que fue una muy buena experiencia y necesaria en ese momento de la pandemia. Uh-huh. Fue muy buen resultado porque la gente no salía de sus domicilios y en la misma visita ya se coordinaba y si era necesario ya se hacía el hisopado todo de una vez. Claro. Por eso yo creo que han sido los resultados tan positivos que hemos tenido. Sí, sí. Doctora, por la responsabilidad que se ha tratado el tema. Claro. Perdón, ¿con qué material humano han trabajado ustedes en esta situación? Ni más ni menos, pero con el de siempre y permanente. Sí, hemos justamente para no tener superpuestos, a veces vienen unos, a veces vienen otros, están a disposición. Ajá. Y hay personal que está trabajando en teletrabajo desde su casa. Uh-huh. Pero el personal médico y enfermería está todo a full. ¿Pero cuánta gente es más o menos? ¿Cómo? ¿Cuánta gente? Tenemos 20 médicos. Ajá. Y enfermeras, 18 más o menos, que están actuando. Algunos tenemos por razones causadas, claro, por problemas de salud, están no están trabajando en este momento. Uh-huh. Pero contamos con más del 80% del personal. Sí, sí. Gracias, Ana, por esa charla muy amable. Bueno, Jorge, un gusto. Y Ricardo, dale, a los órdenes. Gracias, muchas gracias. Chao. Cerramos el móvil, volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes. Chao, chao. Frecuencia abierta.